Arranca los sábados con todo, El Submarino. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Comenzamos aquí El Submarino, están en Radio Box 102.9. Operación técnica en los controles, el señor Damián Espadea. Conducción y locución, soy Marco Sacone. Bienvenidos amigos, nuevamente a este Submarino donde estaremos navegando por las aguas de los 70, 80, 90, 2000 bandas y cantantes icónicos que marcaron una época sin duda alguna. Hoy tenemos un submarino muy especial. Vamos a estar con dos espacios imperdibles. Por un lado, en lo internacional, la banda Toto, formada en el año 1976. Estaremos recordando temas de ellos y hablando un poco de la trayectoria de esta gran banda formada en el año 1976. Y en lo nacional, en el espacio nacional, un espacio dedicado a Roque Narvaja, integrante de la Joven Guardia, allí por los años 70 cuando arrancó, y después su carrera exitosa como solista. Así que estaremos, entre otros temas, escuchando El Extraño de Pelo Largo, esa gran canción icónica en lo nacional. Y también preparamos para ustedes un espacio de música country. Así que todos aquellos amantes de este género musical, como es el country, tan lindo por cierto, prepárense porque hay un bloquecito muy bueno preparado de música country. ¿Qué más tenemos? El espacio americano, por supuesto, by Damián Espadea, que estará seleccionando temas para que podamos escuchar entre todos. Esta mañana, amigos, de sábado algo fresca, el otoño llegó, por cierto, una temperatura de 18 grados, pero se hace sentir ya el otoño en la ciudad de Buenos Aires. Está soleada, por suerte, la mañana. Estamos aquí para hacerte buena compañía y nos sumergimos de esta manera. Valentino by El Submarino. Conducción Marco Sacone. Doesn't know your name, and your heart beats like a subway train. Ooh. Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. Junto al Submarino Cromo, diseño gráfico y web, Moreno 642, Ciudad de Quilmes. Bailuna Roja, bolsas y lonas para playa. Búscanos en Instagram, @bailunaroja. Once horas 20 minutos. Seguimos, amigos, a bordo de este submarino. Con buena música, por supuesto. Te recuerdo el teléfono al que podés enviar WhatsApp de texto o de audio: 11 64 00 70 47. Allí podés pedirnos algún tema de los 70, 80, 90, 2000, clásicos que querés volver a escuchar, de dónde nos estás escuchando, algún mensaje, algún saludo, también lo podés dejar. 11 64 00 70 47. Estamos en internet, www.fmradiobox.com. El Insta del programa, @elsubmarinoradio. Hoy tenemos, como te decía, en lo internacional un espacio dedicado a una gran banda, Toto. Estaremos hablando de la trayectoria, escuchando buenos temas. Estos músicos de sesión que realmente dejaron un legado musical impresionante y todavía hoy siguen tocando. Han variado mucho los músicos, pero la música, el estilo sigue siendo el mismo, la misma impronta musical. Y en lo nacional, el gran Roque Narvaja, traído a este espacio nacional del Submarino con sus grandes temas, partiendo del Extraño de Pero Largo y toda esa música que quedó sonando por allí, en nuestras mentes, en nuestra adolescencia, cuando escuchábamos al gran Roque Narvaja. Los invito a sumergirnos, amigos. Dale nomás, el capitán dice: descenso a las profundidades. Slice me nice. Los 70, 80, 90, el submarino. Our love is clear and bright. It's our way. Submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. arrancá los sábados con todo, el submarino. Seguimos en el submarino, amigos, en esta mañana otoñal en la ciudad de Buenos Aires, aquí desde Radio Box, ciudad de Quilmes y para todo el mundo, a través de internet www.fmradiobox.com, la fanspage y el insta del programa arroba el submarino radio. ...18 grados 6 décimas... es la temperatura actual. Una linda mañana de sábado, y como siempre, la mejor de las músicas la escuchás acá en el submarino. ...70, 80, 90, 2000... ese tema que querés volver a escuchar, lo podés pedir a qué número, al 11 64 00 70 47... te repito, 11 64 00 7047... mensaje de texto o de voz. Y si te gusta la música country, prepárate porque en un rato nada más llega el espacio de música country dedicado a todos aquellos que les gusta ese estilo musical, muy lindo por cierto. También tendremos un bloque de americanos. Y como siempre, el espacio nacional, en esta oportunidad dedicado al gran Roque Narvaja. 11 64 00 70 47. ¿Nos estás escuchando? ¿Desde dónde? 11 64 00 70 47. Momento de inmersión, amigos. Están a bordo del submarino. Feeling, burning like a love on fire. El Submarino. Conducción Marco Sacconi. Comunicate, WhatsApp, 11-6400-7047. Don't matter where you are, I'm with you. arrancá los sábados con todo, el submarino. Así amigos, aquí en el submarino, el espacio dedicado a esta gran banda Toto. Banda de rock estadounidense formada en el año 1976 en Los Ángeles por destacados músicos de sesión. Fue fundada por el tecladista David Page y el baterista Jeff Porcaro. Esta agrupación combinaba diferentes estilos musicales como el blues, punk, soul y pop. Distintas corrientes de rock. Han vendido más de 40 millones de discos en todo el mundo. 13 de estudio, 5 en directo y una banda sonora. El grupo obtuvo 6 premios Grammy en su 25 edición en el año 1983 con el álbum Toto 4, que incluye canciones como África y Rosana. Tras el éxito comercial de este disco, los músicos de la banda fueron contratados por Michael Jackson y Quincy Jones para tocar en la producción más vendida de la historia de la música, que fue Thriller. Paralelamente a la carrera de Toto, sus integrantes han tocado en miles de discos. Jeff Porcaro, baterista, registra más de 1050 álbumes pese a su prematura muerte. Siguen apareciendo grabaciones suyas. Steve Lukather, guitarrista, más de 1530. David Page, tecladista, más de 1720. Mientras que Steve Porcaro, segundo tecladista, más de 660. Y Simon Phillips, ex baterista, que reemplazó a Jeff Porcaro, más de 660. Una gran banda de rock de los años 70, de la cual vamos a escuchar hoy en este pequeño homenaje, Hold the Line, África y Stranger in Town. Espacio Toto en el aire. We'll be right back. El Submarino, conducción Marco Sacconi. El Submarino. Red. Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. Estamos a bordo del submarino, amigos, en esta mañana de sábado, donde asoma el sol, donde el otoño se hace presente con una temperatura de 18 grados 6 décimas. Recién acabamos de escuchar el espacio de Toto, esta gran banda de los 70, y ya en un rato llega el espacio dedicado a Roque Narvaja en lo nacional. Pero pedinos un tema, ese tema clásico que querés volver a escuchar, ¿a qué número de teléfono? Al 1164-007047. Mensaje de texto o de audio, te queremos escuchar. ¿Desde dónde nos estás escuchando? 1164-007047. Estamos en internet, www.fmradiobox.com. En Instagram, @ El Submarino Radio. Y ya falta muy poco para las Pascuas, este periodo tan esperado por los católicos. Y a propósito de las Pascuas, cómo sube todo, ¿eh? Todo lo relacionado con el pescado en esta época se va por las nubes. El atún, ni que hablar. Y acá estamos viendo en el monitor un kilo de paella. ¿Cuánto dice también ahí? El 9.90 lo dejamos, 6.000 pesos. Impresionante. El atún, me dice Damián, que el atún no nada, vuela. Sí, vuelan los precios, qué tremendo. Y si estás en un supermercado comprando, y bueno, que te sea leve. Porque esto de los precios, cuidado. Qué engaño, amigos, qué engaño. Porque además vas a comprar y en las góndolas te ponen esos cartelitos. Tenemos problema con el abastecimiento, ¿viste? Te suena algo medio raro, algo que ya lo estuvimos, ya lo pasamos eso. Qué tema, ¿no? Porque tenés que buscar precios, hay que caminar. Y amigos, dejen de especular que la gente quiere comer nada más, ¿eh? Con lo que gana, quiere poder alimentarse. Y lamentablemente estos empresarios y estos malos empresarios, bueno, todos son así, ¿no? Especulan y te suben por las dudas, te suben un puntito más, dos puntos más. Y bueno, si tenés una moneda y si no, tremendo. Pero no está todo perdido, amigos. No, no. Esperemos que algunos se iluminen por allí, ¿eh? Y pónganse a caminar por los mercados, muchachos. A ver cómo es la onda esta. Esos productos que no están, que aparezcan, ¿eh? Los aceites te podés llevar dos nada más, dos por persona. Si los encontrás, ¿y a qué precio? ¡Oh! Por favor. Pero dejémonos de hablar de economía, porque lo nuestro es la música, amigos. El submarino te trae la mejor música. ¿Quién llega ahora? Peter Gabriel, Tina Turner junto a David Bowie hacen Tonight. Y terminamos con John White. Come on.

Mercury and cruise it up and down the road. Oh, let's go. And it didn't matter why. When Dad got home, I told that story just like I'd rehearsed. Then stood there on those trembling knees and waited for the worst. And he said, let me tell you a secret about a father's love. A secret that my daddy said was just between us. He said, daddies don't just love their children every now and then. It's a love without end, amen. It's a love without end, amen. When I became a father in the spring of 81, there was no doubt that stubborn boy was just like my father's son. When I thought my patience had been tested to the end, I took my daddy's secret and I passed it on to him. I said, let me tell you a secret about a father's love. A secret that my daddy said was just between us. I said, daddies don't just love their children every now and then. It's a love without end, amen. It's a love without end, amen. Last night I dreamed I died and stood outside those pearly gates. When suddenly I realize there must be some mistake. If they know half the things I've done, they'll never let me in. But then somewhere from the other side, I heard these words again. And they said, let me tell you a secret about a father's love. A secret that my daddy said was just between us. You see, daddies don't just love their children every now and then. It's a love without end, amen. It's a love without end, amen. Los 70, 80, 90, el submarino. If you really want to know, she comes here a lot. She just loves to hear the music and dance. K-13 is her favorite song. If you play it, you might have a chance. She's only sipping white wine. She's friendly and fun-loving most of the time. But don't ask her on a straight tequila night. She'll start thinking about him, and she's ready to fight. Blames her broken heart on every man inside. On a straight tequila night. some quarters and change. Maybe you can turn her love life around. Then she won't need the salt or the lime anymore to shoot that old memory down. Just remember her heart's on the mend. If you ever come back to see her again, don't ask her on a straight tequila night. She'll start thinking about him, then she's ready to fight. Blames her broken heart on every man inside on a straight tequila night. Don't ask her on a straight tequila night. She'll start thinking about him, then she's ready to fight. Blames her broken heart on every man inside on a straight tequila night. Don't ask her on a straight tequila night. She'll start thinking about him, and she's ready to fight. Blames her broken heart on every man inside on a straight. Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. Seguimos en El Submarino, amigos. Ya en un rato nada más estará llegando el espacio dedicado a Roque Narvaja en lo nacional. Pero antes te digo el número de teléfono. Si querés dejarnos un mensaje de texto o de audio, lo podés hacer al 1164-00-7047. Estamos en internet www.fmradiobox.com. En Instagram, arroba El Submarino Radio. Y como siempre, amigos, le pedí a Damián, nuestro operador, que organice y prepare unos americanos clásicos, como siempre. Y cuando los tenga, me dé la orden de mando. Ya los tiene, qué grave, impresionante. Es un clic, un guiño de ojos, y ahí está. Llega Americanos Clásicos, aquí en El Submarino, by Damián Espadea. Viaggio verso un mare blu, sosta dentro un auto grill, canzoni nuove da un jukebox che ti entrano e come amiche ti seguiranno. Le nuvole si perdono dal nostro cielo libero, si apre un orizzonte che non è l'ultimo e più lontano ci chiama ancora. Il vento col suo alito sussurra dai muoviamoci, di strada ce n'è tante, poi l'estate lì davanti a noi. Abbandonati e perdiamoci in quell'isola che sogni tu, un posto al sole, quello che ci vuole per noi. Ricominciamo ad amare la vita. Abbandonati e sarai le mille donne che sognavo io. La vita è come questo viaggio che ci prende e ci conduce lontano. Eterno sognatore io, tu giovane compagna mia, tra spazi verdi e liberi tu ti accorgerai che la vita è più di un'avventura. Il sole non tramonterà, la notte non verrà mai più, con te mi sento libera,

Radio Box en la web www.fmradiobox.com. Los 70, 80, 90, el submarino. Subilo, subilo. Llega, amigos, el espacio dedicado a Roque Narvaja, aquí en el submarino. Tu sonrisa la imagino sin miedo. El gran Roque Narvaja, que formó, como todos saben, ese grupo musical La Joven Guardia en el año 1968, y estuvo en esa formación hasta el año 1972. En 1976, con la llegada de la dictadura militar aquí al país, se tuvo que exiliar con su mujer en España. Allí estuvo desde 1976 a 1983. Luego de grabar los discos Primavera para un Valle de Lágrimas en el año 1973 y Chimango en el año 1974, Narvaja tenía en preparación un nuevo álbum llamado Amén, que quedaría inconcluso. A principios de la década de los 80, el cantante español de rock Miguel Ríos grabó el tema de Roque Santa Lucía, y el éxito sin precedentes de la canción reactivó la carrera solista de este gran cantante. En 1981 se edita Un amante de cartón, el disco de Narvaja que más copias vendió, gracias al éxito obtenido con la canción Menta y Limón. Cuando concluye el periodo de la dictadura militar en Argentina, 1983, muchos artistas e intelectuales argentinos de izquierda radicados en Europa regresan a su país. Sin embargo, Narvaja decide quedarse en España por tiempo indefinido. Regresa a la Argentina en el año 1989 a los 38 años de edad para instalarse en la localidad de Junín, donde vivió hasta 1995. Ese año regresa a España y, entre otras cosas, se dedicó a volar como piloto de aviones privados, una de sus pasiones, en las sierras de Segovia. Y Roque, una nota de color, es que fue instructor de vuelo, además de piloto. Pero vamos a escuchar en este espacio dedicado a Roque Narvaja temas clásicos de él. Este que escuchamos de cortina, por supuesto, es Santa Lucía. Vamos a escuchar Menta y Limón. Luego seguimos con otro, quizás no tan conocido, pero muy lindo tema, Matajari de Domingo. Y terminamos con un clásico de aquellos, El extraño de Pelo Largo. Espacio Roque Narvaja en el aire. Nos miramos una vez y supimos enseguida qué pasaba. Nos hablamos una vez y salimos a buscar la madrugada. El vino fue un cómplice para toda aquella fiesta de palabras. Y al cabo de un tiempo de querernos, nos casamos de mañana. No era fácil trabajar y difícil llevar dinero a casa. Yo soñaba más y más pensando que te tranquilizaba. El fracaso fue un cristal para ver nuestra pareja separada. Y al cabo de un tiempo de engañarnos, todo quedó en nada. Please. No me cuentes más historias. No me tienes que ganar. Submarino. Llegó el momento de despedirnos, amigos, con este gran tema.